Nosotros muy bien, gracias a Dios, acá estamos. Me mata cómo te reís, dice Selma. Yo todo el día estoy así, Selma, hinchando los quinotos y riéndome todo el día. Sergio dice que espera a los nórdicos. Vas a tener que ir para otro lado porque acá los nórdicos están totalmente prohibidos, a no ser que sea algo muy especial. Vamos a ver, vamos a evaluar, vamos a pensar, a ver si te pasamos uno o medio. Sergio, Carlos, demostrá que tenés temas diferentes. Besote grande, grande para Italia, para Karina Rizzo que nos está escuchando. Un besote grande, Cari, para vos, para Fer, para los chicos, para Antonia, para Mari, mis amigos de la adolescencia. Ellos están allá en Italia, les mando un abrazo grande para todos. ¿De qué me estoy perdiendo? ¿A quién le dicen hermosa? Dice Silvio Maciel. A mí, Silvio, ¿vos? Porque sos un envidioso. Vos sos cuco, te tienen miedo hasta tu sobrino, mira. Ricardito Giacoboni, ¿cómo estás? Hola Cari, hola Carlos, dice él. Selma Padel, que vos nunca te aburrís conmigo. No sé, contestale vos si te aburrís o no. ¿Te aburrís? Ahí tenés el micrófono, habla, por favor. Siento que me falta el aire cada vez que tengo. no. Tengo cerrado el micrófono. Hay algo distinto, Maciel. No me di cuenta, perdón. Y anteriormente había dicho que nunca se aburre conmigo. ¡Ponele play! Hola, Gus, ¿cómo estás? Buenas tardes. Se ha unido el señor Gustavo Aquino. Damián Espadea ya nos arregló, nos solucionó el problema que teníamos. Hola, Cintia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Quiere un tema de Cristian Castro. Un besote grande para Eli de Catamarca. Dice que nos escucha siempre. Si podemos pasar un tema de Yuridia. Ya vamos a estar pasando uno. Eli, dedicado para vos. Amigos de juventud te saludan desde un geriátrico en Italia, dice. Pobre de tu vida. Encima son más chicos que yo. ¿Qué sorteás? Dice Selma Padel. ¿Te contesto como Silvio Maciel? Contale, Silvio, ¿qué sorteamos? Che, me van a hacer pensar que nos escuchan por interés. Que si no sorteamos nada, no nos escuchan, che. Ya me puse seria, ¿eh? Ricardito Giacoboni dice, sortea un copero, yupi. Se quedó con las ganas. Cuando estabas olvidado. Hice cagada yo. Sortea un copero que lo vuelvo a ganar, dice Selma. No, si querés, Selmita, lo que podemos sortear son los vinitos y las cervecitas, así lo volvés a llenar. Ahí te contestó Gustavo Aquino lo que sorteamos. Me hace sentir querida. un ñoqui vamos a sortear. Hola Pablo Belén, buenas tardes para vos también. Yo soy feliz, pero es muy triste conocer. Sergio dice, bueno, ¿hay sorteo o no hay sorteo? Por ahora no, ya vamos a estar sorteando algo. Estamos arreglando con la producción a ver qué podemos regalar este año. Estamos evaluando si es el auto 0 kilómetro o un LED de 50 pulgadas, un celular. El celular va a ser un Nokia 1100. A ver quién se prende. Dejen de pedir, dice Gustavo Aquino. Sí, Cari, dale, dale, dice Selma Padel, quiere que le sorteemos los vinos, así se lo gana ella. El DJ se sortea, dice Gustavo Aquino. No, señor, ese es mío. Este es mi premio. Me lo gané yo en Buena Day. Había unas cuantas que tenían el número del sorteo y me lo gané yo. Dice Pablo Belén que hay que bailar en la radio, por lo menos una pareja. Te cuento, Pablito, acá no podemos bailar, hemos intentado varias veces bailar. Lo que pasa es que el piso tiene alfombra, es alfombrado totalmente. Y no se puede bailar. ¿Me rompiste tanto los quinotos? Me hizo buscar un repasador por toda la casa, un repasador que usa él para traer acá la radio. Y al final se lo olvidó. Buenas tardes, Beto Mancilla, nos está escuchando, gracias. Bienvenido. Andaba preocupado él porque no estábamos saliendo al aire. Te cuento, no estábamos saliendo al aire por problemitas que, bueno, mucha gente conoce por la directora, en respeto a la señora directora de la radio. El segundo jueves, el primer jueves fue en respeto al fallecimiento del señor Richie Silva. Y bueno, después falleció el esposo de la señora Claudia Daporta, así que no decidimos no hacer el programa por eso. Dice Marcelita Cabello, anotame para el Nokia. Un celu me viene re bien, dice Selma Padel, porque sigo con el viejito. Yo también. No solo con el celular. Yo tengo dos viejitos, el celular y... Basta de mangar, dice el señor Gustavo Aquino, con Cari alcanza. Gracias, Gus. Se sortea unas Pampero, dice Ricardo. ¿Te acordás las Pampero? Yo no las usé, me contaron, Yo alcancé a usar las flechas. Están escuchando desde Salta. El señor Marcelo Guaymas. Hola, Marce, tanto tiempo, ¿cómo estás? ¿Cómo andan por allá por Salta? Cuídate mucho, un saludote para vos, para tu esposa. Otro amigo mío de la adolescencia, Dice Beto Mancilla, sí, me imaginé, pero ahora están, sí, ya estamos todos los jueves firmes acá a las 15 horas hasta las 17, compartiendo muy buena música. Como digo yo, dos horitas de recreo, en este momento no viene nada mal. Dice Ricardito que llame a mi primo. Ahora le voy a mandar un mensaje. Gustavo Aquino dice que él no había nacido cuando estaban las Pamperos. señor Silvio Maciel por fin terminó con los castellanos, ya te pareces a JC. Y ahora volvió de vuelta. Dice Selva Padel, viste, me estoy portando bien, Cari, porque si no, el amigo Face me bloquea. Como la otra vez, ya dos veces se pasa, no me quiere. Hay que cuidarse un montón con el Facebook. Mal interpretan todo. Dice Gustavo Aquino, pasale música a vos, tanque. Estás viejo y quejoso. Hola, Peberi Motor Sport, buenas tardes. Aníbal Blanco nos está escuchando. Hola, Aníbal. Un besote grande para Marcela Perrone. Dice Selmita, si estás revolviendo polenta. Porque dice que le das a la bombilla y le das a la bombilla. Beso grande para Sonia de Quilmes, que nos está escuchando. Dice, muy buena la música. Gracias, gracias, gracias. Y manda aplausitos todo. Muchas gracias a vos, Sonia, por estar del otro lado. Hola, Cari. Y señor DJ, desde Wilde nos están escuchando. Desde Wilde City, dice el señor Aníbal Blanco. El señor bombero loco. No sé, el profe Gianoli dice acá. Un oyente de Radio Box. Silvio Maciel, que qué pasa si lo contraté a JC. Acá en Zona Sur está prohibido. Sí, no pudimos contratarlo. Le mandó un set para que pase. Ya pasamos la primera hora de Locos por el Americano. Con la compañía de todos ustedes, muchísimas gracias por estar del otro lado, siempre haciéndonos el aguante. En serio, cortala un poco ya con los castillos. Bien, no quiero decir, pero me miró mal. Necesito saber hoy de tu vida. Soy Majo y los estoy escuchando desde Avellaneda. Muy buenas tardes para todos. Besitos, muy bueno el programa, dice ella. Un beso para vos, Majo. Gracias por estar del otro lado. Grande para Sandra de Temperley, dice: hola, buenas tardes, radio. Qué linda música que están pasando. Escuché los mensajes y encima me critican, por favor. Néstor de Varela dice: hola, Radio Box. Hola, Néstor. Buenas tardes. Qué gusto que estés del otro lado. Ella se olvida. No sé si gusto más de mí. Más de ti. Cañones. Soy el pelado del barrio de Bursaco, dice lindo de Bursaco. Ah, soy el pelado del barrio lindo de Bursaco. Besote grande para vos, pelado. Y para todo Bursaco también. Thank you. Momento de clásicos. The Box FM 102.9. Los estamos escuchando por primera vez. Somos fans de los americanos. Besotes para todos. Esteban y Gilda, dice. No secrets left to find, no seven deadly sins. This world that we have wasted has kept us very well. When science now is sacred, who will save us from ourselves? Strange world, people talk and tell. Vox FM, en tus oídos, estés donde estés. Strange world, people talk, sometimes I wonder why. Strange world, people kill, still no one hears their cries. Strange world, burn these spotless tears out of my eyes. Strange world, people talk and tell on me. Queremos mandar un besote grande para la vecina de enfrente. Dice, excelente la música. Para la vecina de enfrente de Radio Vox. Si no me equivoco, se llama Aida. Sing it at the pool. Hola, buen día, dice Lilian Rodríguez de Quilmes, del barrio El Dorado, nos está escuchando. Buenas tardes. Dice que los temas que estamos pasando son muy dulces. Como yo. Un besote grande, le mandamos un besote grande para mí, Noemí de Wilde, que nos está escuchando. Hola Mimi, ¿cómo estás? Dice el señor Ricardo Giacoboni, ojo que empiezan con las cartas de documento, ¿eh? Noemí de Wilde dice, hermosa música. Por fin puso un tema bueno, dice Silvio Maciel. ¡Hola! ¡Aparecí! Haciendo reposo, los estoy escuchando. ¡Hola, Sonia! ¿Cómo estás? ¡Tanto tiempo! Ya te estaba por dejar libre, ¿eh? Te iba a mandar directo a marzo. Andaba faltando mucho, Sonia, ¿eh? Estos clásicos te los dedico para vos, que yo sé que te encanta recordar al viejo Elsilan. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo les va? A todo el equipo de Radio Box. Dice, quisiera escuchar un tema de Carlos Rivera. ¿Puede ser? Viste, la gente sigue pidiendo latinos, che. Al único que no le gusta es a Silvio. El numerito termina 9358. ¿Me podés decir tu nombre, por favor? ¿Quién apareció? A ver si adivinás. Alguien que anda por todos lados. Hola Mirta, ¿cómo estás? Dice Carlos que vos estás en todos los boliches, que no te perdés ninguno. Vos sabés que cuando yo, en el tiempo mozo mío, cuando salía a bailar... Era peor que Mirta. Peor que vos, Mirta. Era peor que Mirta. Salía de un baile, me iba para el otro y me iba para el otro y así estaba. Un besote grande para Lomas de Zamora, para el señor Pablo Comeglio que nos está escuchando. Silvio Maciel se debe haber ido porque tampoco le gustan los clásicos. Sono storie che duravano una sera o poco più. Non ho mai bevuto con... Cari, la radio está cerca de mi casa, dice Selmita. Sí, Selma, está cerquísima. Venís caminando si querés. Sergio dice: bien, Carlos, un capo. Hola Cari, Carlos, los saludo. Estoy haciendo unos trámites, los quiero. No hay nada más feo y más hoy en día con todo como está, hacer trámites. La verdad que a veces salís pensando de que vas a volver enseguida y te lleva todo el día. Te mando un abrazo enorme, Mirtita. Gracias por estar del otro lado. Aunque sea por un ratito. Se ríe Sonia Joyas y dice: no, andaba bien, pero ya retomé. Acá estaré acompañándolo con muy buena música. Dentro de tus mis ojos, sutil y tan fugaz. Me alegro un montón, Sonia, que estés mejor. Vamos, arriba el ánimo. Mirá los temas que te está poniendo Carlos. Dice Silvio Maciel que Silvia Florentín es drupi. Sentí minar la piel y transpirar de leve. Pecado. Reviré teus poros. Ana María Cangazo dice: hola amiga, ¿quién a mí? Rajada de vento en beijos turbulentos. Seduziu. Navegar teus sonhos, regar teus sentimentos. Ella me había pasado la data de alguien que reparaba jaulas, pero ya conseguimos. Anita, gracias, muchas gracias igual. Andaba buscando una jaula para meter el pajarito. Para meter la cotorra, dice Carlos. Regar teus sentimentos, orvalho de amor, flor de pensamento. Los quiero, son lo más, dice Cari. Carlos, besos. A Selmita también. Dice que hay gente que nos quiere, Carlos. Amor de primavera en chuva de verão. Selma Padel, que le parecía, porque Aida es amiga de ella y vive, sí, como yo dije que vivía enfrente, dice que está cerquita entonces. Sentí minar la piel, transpirar de leve, pecado. Se ríe Ana, dice: ojo Carlos, a dónde metes la cotorra. Relámpago y viril, rajada de vento, turbulentos, seduziu. Navegar teus sonhos, regar teus sentimentos. Va a tener que meter la cotorra en la jaula, porque para el pajarito quedó muy grande. Voo de pensamento, yeah, yeah. Nuvem passageira. ¿Qué pasa que hace frío para el pajarito? Inverno de paixão. Sereno. Em chuva de verão, navegar teu sonho. Hola, sagitariana, te estoy escuchando desde el trabajo en Cava, dice la señora Adeli Román. Hola, Adeli, ¿cómo estás? De pensamento, yeah, yeah. El otro día me acordé de vos. Bien, Hice unos trabajitos muy parecidos a la foto que vos me habías mandado y me acordé. La chica también es recepcionista y me mandó a hacer mucha ropa muy parecida a la que a vos te gusta. Estoy aislado, no me queda otra que escucharlos, dice el señor Silvio Maciel. Estoy leyendo todos los mensajes, Silvio. Lo que pasa es que yo mi celular lo estoy usando para ver el vivo, ¿entendés? Para ver que todo salga bien. Por fin me pasaste este tema, Carlos. Cada vez que lo escucho le digo, hace rato que no pasas este tema, hace rato que no pasas este tema. Sí, este jueves lo paso, este jueves lo paso. Ni bola me da. Time goes. Yo quiero un barbijo, dice la señora Selma Padel. ¿Sabés que estamos en tratativas? Hoy justamente estaba pensando eso. Tengo que buscar a alguien que me haga los ploteos. Porque la que me hacía los barbijos era mi cuñadita. Y bueno, ella ya no está más acá con nosotros. Me estaba costando bastante, mucho, volver a hacer los barbijos. Pero ayer justamente estaba pensando en buscar a alguien que me haga. Antes de que ella partiera de este mundo, le había llevado como 20 barbijos para que me haga. ...1973... temazo, dice Silvio Maciel. 1973, justo el año en el que yo nací, en el que nació esta belleza, el año que te notaron mal. Bien, Cari, suerte, feliz, con un jefe genial y un grupo de trabajo muy bueno. Qué lindo, no hay nada más lindo que trabajar tranquilo, sin que nadie te esté hinchando. Buenísimo, Deli. Un saludo entonces para tu jefe y para todos tus compañeros ahí del otro lado, si es que me están escuchando. Se unió el payaso Plin Plin, hola. Jorgito Cepes La Vinci, ¿cómo estás? Dice Jorgito que yo uso el teléfono para ver si salgo linda en el vivo. Obvio, querido. ¿Vos qué te pensás? Todos los jueves me baño, me peino, me maquillo un poquito, así salgo linda, no me voy a estar viendo, a ver. Es el único día que me baño en la semana. Buenas, dice él. Buenas tardes, Jorgito. Gracias por estar del otro lado. Un saludote grande, un beso enorme para la chica. Hola, Cari, Car, ¿cómo andas? ¿Todo bien? ¿Cómo manguean, eh? Piden celular, que piden esto, que piden el otro. Ahí están ustedes dos, ¿qué más quieren los televidentes? Así que bueno, vos también, pollo, ¿vos qué querés, copero? Esta tenés de copero. Y Román dice, sí, ya vas a diseñar para mí todo. Bueno, esperemos. Beto Mancilla dice, acá de Wilde, tomando unos mates con mi amorcito Pato. ¿Entramos en algún sorteo? Vamos a tener que buscar el copero. Todos están ansiosos con un copero. Por ahora no, Beto, por ahora estamos muy austeros, por no decir pobres. And I give up this crazy dream of mine to hold you. Ustedes saben que la mano viene muy dura. Que todo cuesta muy caro y el sueldo no sube. I wanna see the mountains in your eyes. Oh, oh, oh, oh. Y los regalitos que siempre damos acá en el programa, sale de nuestro bolsillo. Yo digo, ¿qué pasó? Empecé a mirar, digo, ay, está... Toqué algo que no debo, no, esta vez no fui yo. Looking for a part to play. Well, you always said I had such a pretty. Pero ya vamos a estar regalando algo para ustedes. Porque se merecen un premio. La gente que está del otro lado merece un premio por aguantarnos. Well, you'll always be. Un besote grande para ti, Rock, que nos está mirando. And darling, now I guess it's time that I let go of that dream. Won't you meet me in Montana? Este tema se lo dedicamos para Beto Mancilla y para su señora Pato, que está del otro lado escuchándonos. Oh, oh, oh, I bet all of this life I can handle. Meet me underneath that big Montana sky. Well, we're stuck here in these hills that they call mountains. But dark. El copero lo tengo yo. Montana. Encima se lo habíamos llevado a la puerta de la casa y todo, ¿eh? ¿Qué más quieren? Camarones, diría un amigo mío. Entrañable. Ya nos regalan su presencia, su música y la buena onda, dice Selmita. Gracias, Selma, ella porque nos quiere, ¿viste? Vox FM 102.9. Silvio Maciel, que encima que está aislado, pará con los latinos, dice. Este tema se lo quiero dedicar para el señor Sergio, de American Ser Sergio, que pedía un nórdico. Disfrútalo, Sergio. Agarrala ahí a Mónica y ponete a bailar. Do I genio, Carlos. Besotes a mi querida esposa, Moni, dice Sergio. Gracias, Cari. Estos nórdicos así sí me gustan, ¿ves? Adrián desde San Francisco Solano le manda un saludote para Noé, para Jimena y para Axel. Muy buenas tardes, radio, qué linda música. Ellos están trabajando en un negocio ahí en San Francisco Solano. Buenas tardes, Daniela, Karina y Ácono, ¿cómo estás? Por suerte, gracias a Dios, nosotros estamos muy bien. Gracias por estar del otro lado, Cari. Sergio dice, escuchá, Silvio. Cari dice, temazo. Espero te encuentres bien, tocallita. Que terminan 1277. Decime quién sos. Hola, buenas tardes. There's only one thing I want, if I can't keep your love. I don't want your pity, I have enough. Please save this moment. Me alegro un montón, Cari, que estés bien. Me parece a mí, Sergio, o arrugaste. Tu sentirai squillare ultimo vagio con la sua falsità. Vamos cortando con la dulzura ya, che. No, no vamos bien punchi, bien para arriba. Como diría Dorita la Matera, quiere punchi punchi. È più facile so gioco, lo perdona traccia, perché sarà quasi torna, tu ci avevai. Para nada, Cari, vamos a disfrutar estos temazos, dice Sergio. La sirena está cerca de un vacío asciame, e si desmato d'oro, non te le avasa, e si vuovo fa amore, non te spugna nudo, perché non te va bene, va solo vazia. E si viene stasera, tu raggiavo vado, dice una che è fornuta, non ci viene giù, filma da mezza scala, e dopo un minuto, senza far doccio fuso, tu te ne assagli, solo così tu puoi salvare s'amore, facendo l'amore così parole dopo un attimo. Sentire squillare il tuo telefonino, perché la prima volta non lo fai un lì, le radici che scus, buttiamo ma va bacio. Dice Silvio Maciel che le levantemos il velorio. Quiere che le levanten il muerto. Silvia Isabel Luna dice temazos. Ya fue, Cari, dice Gustavo Aquino. ¿Qué fue? Ahí está, Gus, ahí levantamos. Poné joda, Charlie, dice Ricardo Giacoboni. Vamos, activá. También juego con el botoncito. De Yuridia que nos habían pedido, Un besote grande para Norma Espíndola. Herma, estás a full, dice. Hola chicos, buena onda para todos, dice Norma Espíndola. Gracias, Nor. Igualmente para vos. Dice Beto Mancilla, qué linda pareja, divertida, gracias, hasta la próxima. Ya nos está despidiendo. Es que cuando te dicen hasta mañana, viste, cuando te mandan a dormir y vos te quedás ahí. Si yo todavía no tengo sueño. Sí, Laura de Temperley dice, hola chicos, escuchando la radio. Le deseo un buen fin de semana para todos. Besos. Gracias, María Laura. Que tengas un buen término de jueves y buen fin de semana para vos también. Nora dice, hola chicos, felicitaciones, quiero bailar. Hay un montón que nos estamos muriendo por bailar. Hola, muy buenas tardes, dice Samantha. Me encanta el programa, los escucho siempre. Cincuenta y un minutitos de la hora 16 y ya nos estamos despidiendo. José dice, saludo desde La Plata. Un besote grande, José. Chau, me voy a mirar el fútbol, dice Ricardo Giacoboni. 4 puntos, que vuelva el gran DJ. 4 puntos nomás te dio hoy. Cari, le dedicas un tema para Caro. Ella no casa una, pero igual le dedica un tema. Te quedas, dice, a fondo. Le dice Gustavo a Ricardo Giacoboni. María Elizabeth Bexiga nos está escuchando. Hola Eli, ¿cómo estás? Un saludote grande para Claudio Daval. Están activos los televidentes. Dice Daniela Karina Iacono, yo les mando un beso desde Ramos Mejía. Cari, acá sigo escuchándolos mientras hago las cosas en casa, ya que hoy me dieron el día. Marcelita Cabello, a full, dale, Marce. Ponete una franela en los pies, otra en la otra y encerá el piso, dale, sacale brillo. Como mi abuela. Bueno. Mi abuela cuando ibas a la casa te hacía poner los patines. De paso le sacabas brillo al piso, ¿viste? Te hacía sacar los zapatos, me acuerdo, mi abuela. Te hacía sacar los zapatos en la entrada y te hacía poner los patines. Hola Marcela Colomer, dice Ricardo Giacoboni. Hola Claudito, ¿cómo estás? Él dice hola bonitos, no sé a quién... ¿A quién le dice? A Damián, a vos te dice, hola bonito. Generoso el pollo, dice. Que ya es muy tarde. Y pasaste y te vi. El tema pedido de Yuridia. Que ahora no me acuerdo quién fue el que lo pidió. Pero te sonreí. Queridos oyentes, así nos vamos despidiendo este día jueves 13 de mayo. Les mando un besote grande a todos y los dejamos. No se vayan, sigan con la programación de Radio Box escuchando al señor Ricardo Maidana